Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola de nuevo, bienvenidos a este que es el Flashback 196.5. Yo soy SocieZ y a los que nos están escuchando en vivo, ahí les causará extrañeza qué pasó, porque otra vez saludo y todo eso. Y los que nos están escuchando grabado, pues pues ya nos escuchan bien. Pues sí, les doy la bienvenida a este que es el Flashback 196.5, donde pues tiene este extraño número, pues porque se perdió por ahí un episodio que nada más se transmitió en vivo y que ya no se pudo publicar grabado, porque pues, simplemente se perdió la grabación, una disculpa. Y bueno, fue de Diddy Kong Racing y pues así que se lo perdieron los que no nos pudieron escuchar en vivo. Yo soy SocieZ y y pues nada más le doy una explicación rápida que tuvimos que reiniciar todo esto por problemillas técnicos. Y bueno, ya dada esta breve explicación, pues vamos ya a la introducción, pues donde vamos a hablar de un juego que pues es todo un paquete, donde presenta varios formatos de juego y que de alguna manera pues le da gusto a muchos jugadores de diferentes estilos, de diferentes gustos, porque tiene muchos elementos combinados en un solo título. Antes de continuar pues con el programa, les recuerdo nuestras redes sociales: www.resetmx.reviews, www.resetmx.com, donde pueden descargar este podcast y pues ver muchas de nuestras publicaciones, noticias, coberturas y demás. También tenemos Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, y pues sí tenemos YouTube, resetmx. Y pues nada más, ahí pues un poco, así que vamos a rápido con esta introducción. Y pues ya después de haber tenido una larga pausa de no publicar podcast, pues ya estamos de regreso ya bien en forma. Y pues que por el momento sigo, bueno, estoy aquí solo en el programa conduciendo, pero creo que no tardan en llegar pues los que van a llegar tarde, que es Paco y pues Quique, ojalá lleguen. Y pues bueno, vamos dándole inicio a este programa y para hablar ya de este juego, pues con la música del juego, así que va la música y regresamos en un momento ya para hablar ahora sí en forma de Act Racer de Super Nintendo. Regresamos. We'll be right back. Y ya estamos de regreso de este corte musical, de este intro musical. Pero antes de empezar a hablar de juego, también pasar los saludos, porque ahora sí me los brinqué olímpicamente. Que ya desde temprano está Sullivan y ya está, se está quejando de que me he estado retrasando mucho con el podcast. Pero ya vamos ahí. También ahí ya llegó Able777 en el chat de Mixler y Tierra Plana. Además de que ya había llegado antes Stavens y Nelly Zitlali. Y también en el chat interno estaba Juan Carlos Méndez, que pues no se esperó ya que iniciara su programa, pero bueno, de todas maneras le mandó los saludos. Y pues también ahí saludos a todos los que nos están descargando, que nos escuchan en la versión grabada o recalentada. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrarle a este juego, a este juegazo, que es ActRaiser. ActRaiser, que pues es un juego que fue publicado en 1990 para el Super Nintendo. Y que pues por la fecha notarán que es pues de los primeros juegos que salieron para la consola, para el Super Nintendo. Este juego que fue desarrollado por Quintet y publicado por Enix. Y bueno, a lo mejor algunos reconocerán ese equipo desarrollado llamado Quintet, que pues es un que en su corta existencia desarrolló juegos desde muy legendarios, porque pues eran muy únicos esos juegos. Por ejemplo, de los más famosos es su trilogía de juegos, que de alguna manera tenía una colección, que eran el de Soul Blazer, Illusion of Gaia y Terranigma. Simplemente ponerse en su catálogo, o sea, son unos desarrolladores que nos dejaron un muy buen legado de juegos. Y bueno, ya entrando un poco a lo que es ActRaiser, pues también tiene mucho su sello. Desde empezando simplemente por el soundtrack, que ya lo escucharon un poquito, que pone mucho el ambiente de juego y que es muy épico, es muy, pues así como son, si pueden ser los soundtracks de muchos RPGs muy bien elaborados. Y bueno, este juego sigue la historia de tu personaje, que pues va a ser pues nada más ni nada menos que Dios en un mundo que pues ha sido dominado por por Satán, sí, por sus demonios y todo eso, que pues en la versión ya para fuera de Japón cambió de ese nombre por aquello de que censuraban las referencias religiosas a que tú eres el The Master, o sea el amo, y tu enemigo es Tanzra, simplemente para no decir Dios y Satán. Pero bueno, en tu papel como Dios, pues vas a regresar a ese mundo después de que estuviste sellado por mucho tiempo, pues para pelear precisamente contra el mal y hacer pues toda la tierra habitable para la humanidad. Entonces pues vas a abrirles camino a la humanidad para que se vaya desarrollando su civilización. Y de hecho, cuando empiezas el juego, primero empiezas en tu santuario en los cielos, y tu primera misión al empezar el juego va a ser que regresas a la tierra reencarnando en una como estatua o como ídolo que cobra vida y que va a enfrentar a los monstruos y demonios que están rondando en una porción de tierra, pues para librarla y para que la humanidad empiece a habitar y pueda empezar a desarrollarse, pueda empezar a crear sus comunidades. Entonces, esta primera parte del juego, pues van a notar cómo pues tiene un formato bastante peculiar, porque primero empiezas en un ambiente, en un formato de plataformero de acción a la, no sé, Rastan, por ejemplo, o un poco como Castlevania, donde manejas a un personaje que carga una espada y pues va a ir golpeando a los monstruos en el camino y voy brincando entre plataformas hasta llegar a un jefe y al que vas a tener que derrotar, y al derrotarlo te vas a ver cómo, o te van a decir que pues libraste esa tierra del mal y que la gente va a poder vivir ahí. Después de eso te cambian de formato así inesperadamente a otro formato de juego, donde tú vas a estar viendo desde los cielos cómo va desarrollándose la humanidad, cómo van desarrollando sus pueblos, todo eso, y pues tú vigilando su desarrollo un poco como estrategia, como no sé, como juegos como Civilization, donde pues tú vas a estar ayudando y guiando el desarrollo de ese pueblo, que el primer pueblo pues se llama Fillmore. Vas a estar ayudando, mandando a tu emisario, que es una especie de ángel o un querubín, que va a ir va a ir pues sobrevolando la tierra y enfrentando perdón, los monstruos voladores que van a ir rondando ese pueblo, que van a pues asolar a la tierra y andar pues tratando de detener el desarrollo de ese pueblo. Entonces este emisario pues va a usar flechas para derrotar los monstruos que anden rondando la tierra. Aparte de eso, pues vas a tener varios comandos a tu disposición, poderes divinos, por ejemplo relámpago, lluvia, viento, incluso terremoto ya en etapas más avanzadas del juego, que van a afectar el terreno de juego, pues, el terreno donde se desarrolla la civilización, ya sea para destruir obstáculos, para mejorar la tierra en la que se está desarrollando la humanidad, o simplemente para deshacerte de algún mal o de algo que esté obstaculizando el desarrollo. Aparte de eso, los seres humanos que van a estar viviendo en la tierra van a tener pues un templo en donde te van a estar adorando y se van a estar comunicando por medio de oraciones contigo. Te van a comunicar pues sus preocupaciones y también sus peticiones, que de alguna manera te van a servir de guía de qué es lo que necesita la gente, y pues vas a irlos ayudando. Aparte de eso, vas a recibir tributos o ofrendas que van a servirte ya sea para incrementar tu poder, va a desbloquear algunas habilidades que te van a servir, o van a ser objetos o habilidades que les vas a legar a otros pueblos para que se puedan ir desarrollando. Y pues así, después de un tiempo de que estás haciendo supervisión y guía para que se desarrolle la humanidad, vas a ver cómo al irlos guiando puedes hacer que van a empezar a desarrollar habilidades para sobrevivir por su cuenta, sin tanta interferencia de ti. A tal punto que, por ejemplo, lo primero que van a poder lograr es enfrentarse a las guaridas de donde surgen los demonios o las criaturas que los asolan, y van a poder destruir esas guaridas y así librarse de los demonios. Aparte de esto, van a desarrollar habilidades para ir pues mejorando su civilización. Por ejemplo, el primer pueblo va a ir desarrollar eventualmente la habilidad de poder construir puentes. Y de hecho te van a dar alguna especie de ofrenda que en la forma en cómo aprendieron esa habilidad. Después de todo haber desarrollado bastante este pueblo, te van a decir que pues se ha descubierto que hay una criatura que pues muy peligrosa, que puede destruir su civilización. Entonces ahí cuando regresas o reencarnas en otro ídolo, en otra, pues sí, avatar tuyo, y cobras vida para regresar a la Tierra y enfrentarte a ese enemigo de Satán, a esa criatura de Satán. Otra vez en el formato de acción en plataformas. Entonces va a ir mucho intercalando esos dos formatos, entre el de estrategia, donde vas a ir supervisando el desarrollo de los pueblos, y y pues jugando también el modo de acción y de plataformas, que creo que es una buena variedad y una buena mezcla, donde pues no, el juego no se vuelve monótono, sino al contrario, es bastante adictivo este juego de ActRaiser. Pues así que uno que ya lo ha jugado se nota esa se vuelve adictivo este juego, cómo te quedas clavado viendo cómo desarrolla la civilización y cómo, pues, si de repente se puede volver monótono, es simplemente estar esperando a que se desarrolle la civilización. De repente puedes entrar tú en la acción y pues pelear contra monstruos, contra enemigos. Entonces es bastante variado el juego. Y bueno, ya así conforme va avanzando el juego, pues vas a ir desarrollando diferentes pueblos en diferentes regiones de esa tierra. Primero empiezas en una, pues, como bosque, pradera, donde pues la civilización, el primer pueblo, no tiene tantas dificultades para desarrollarse, pero va a ir variando en terrenos y en nivel de dificultad, porque incluso las secuencias de acción van a volverse eventualmente cada vez más difíciles. Eso, aparte de que también vas a ir enfrentando diferentes obstáculos. Y de hecho, lo que algún pueblo puede desarrollar como habilidad, se lo puedes legar a otro pueblo para ayudarle a superar algún obstáculo en su desarrollo. Aparte de esto, pues entra ahí también el juego el elemento de RPG, ya que conforme van desarrollándose los pueblos y te van dando ofrendas y pues desarrollando sus habilidades, eso va a redituar en que tú como dios vas a ir subiendo de nivel cada que se vaya desarrollando más los pueblos y que vaya creciendo su población. De hecho, algunos de los comandos vas a poder ver cómo te desarrollas tú, pues, tu status, y aparte vas a poder ver cómo se van desarrollando los pueblos. Ya, entonces, ya cuando dejas desarrollar un pueblo, te puedes mover a otra región y irla desarrollando. Va a haber regiones, por ejemplo, de pantanos, que vas a, pues, arreglar el terreno al darles más luz de sol para que ya no haya tanta agua y ya se desaparezcan los pantanos. Otra región que, por ejemplo, va a ser desértica, donde vas a hacer llover para que la tierra se vuelva fértil. Va a haber también, por ejemplo, una isla aislada, donde pues vas a enfrentar otros retos. O también una tierra en las montañas, entre la nieve. Y así diferentes habilidades de que desarrollan un pueblo le van a hacer ayuda a otro pueblo. Por ejemplo, en el segundo pueblo que desarrollas van a desarrollar la agricultura del trigo. Entonces, al recibir de ofrenda el trigo, vas a podérselo legar a otro pueblo para que se pueda alimentar. O por ejemplo, en un pueblo hay muchas disputas, mucho descontento, y en otro pueblo que desarrollas van a desarrollar la música. Entonces puedes legarles la música a ese pueblo donde hay disputas o de inconformidad, y la música los va a calmar y los va a apaciguar. O sea, es toda una cadena de puzzles que vas a ir desbloqueando conforme vas desarrollando los pueblos. Está bastante curioso, bastante entretenido todo este concepto, todo ese detalle. Entonces, pues ActRaiser es todo un paquete muy, muy interesante, muy divertido, que la verdad vale mucho la pena probar. Y pues, aparte de lo que es todas las secuencias de acción de con plataformas, donde pues vas a manejar un guerrero con espada, están bastante bien hechas. Tiene su dificultad, tiene su reto, pero no es imposible, no es frustrante, simplemente es un buen reto. donde también vas a pues obtener mejoras, vas a obtener magias o vidas extra o cosas así. Además, cada uno de estos escenarios de acción va a estar pues ambientado en la región donde estés. Por ejemplo, en la primera región puede ser más en medio del bosque. En otra región, por ejemplo, puedas entrar a una pirámide porque está en medio del desierto y cosas así. Detalles bastante curiosos. Y aparte, gráficamente está muy bonito el juego, muy bien desarrollado. Sobre todo considerando que pues es de los primeros juegos que se lanzaron para el Super Nintendo. Y pues por el apartado de musical, la música simplemente es muy bien hecha, muy bien cuidada. Que el puro soundtrack vale la pena escucharlo. Está bastante bien compuesto. Y pues a final de cuentas todo un gran paquete desarrollado pues por Quintet. Y que pues ya nos empezaba a dar una muestra de lo que serían pues posteriores juegos que lanzaría para el Super Nintendo este equipo de desarrolladores, que pues se hizo legendario y un poco de sus juegos se volvieron de culto, incluyendo que es ActRaiser. Este juego sí tuvo una secuela, ActRaiser 2, donde creo que se puede decir que destaca más las partes de acción y se pierde un poco menos el foco en las secuencias de simulación o de vista aérea. De hecho, y bueno, para hacer una pausa, pues rescato los comentarios acá que nos está haciendo el chat, que por cierto ya llegó Memelina, bienvenido, y nos dice que le gustó más el 2. Y Evo nos dice que la música es épica y te sientes un dios misericordioso. Porque incluso ahorita me recordó cómo incluso puedes usar puedes generar un temblor, un sismo para arrasar con la tierra. Y de alguna manera es una lección dura que le das a la población, porque se van a caer las casas mal construidas y vas a ver cómo después de que haces eso, los pueblos van a empezar a construir, a hacer construcciones más sólidas y mejor elaboradas, que es algo que se me hace también curioso. Y bueno, pues aparecer acá Kike y Paco, creo que no los dejaron dejar su vida de godines y me dejaron aquí solito con el podcast, pero bueno, espero que hayan disfrutado un poco de esta reseña de ActRaiser. Ya, pues creo que ya voy cerrando ya esto de ActRaiser, porque ya si empiezo a hablar voy a empezar a, o más bien si sigo hablando voy a empezar a divagar ya con detalles creo que no tan relevantes del juego. A final de cuentas yo creo que cubrí lo importante del juego, un juego que la verdad vale mucho la pena si lo llegan a encontrar pues el cartucho para jugarlo. Este juego también está disponible, o estuvo disponible más bien, para la consola virtual del Wii y también para celulares, pero para celulares más viejos. No creo que lo vayan a adaptar para smartphones. De hecho, por ahí llegué a leer que la versión de celulares era muy inferior a la versión original. Y ojalá pues lo vuelvan a lanzar para la consola virtual de nuevo, al menos para el Switch, ya no digamos para el Wii U, porque ya no, pues ya prácticamente está llegando a su, ya está cerrando su ciclo de vida a esa consola. Ahorita quienes de hecho tienen la propiedad del juego pues son Square Enix, porque al final de cuentas quien lo publicó fue Enix, a pesar de que pues lo desarrolló Quintet, y al final de cuentas Quintet pues ya Así que ya fue. Y pues bueno, una gran recomendación de juego. La verdad vale la pena mucho que lo prueben. Este es un juego que la verdad no los va a decepcionar, incluso si les, ya sea que les guste los juegos de acción o que les gusten los juegos de estrategia, ya que tiene para ambos gustos suficiente dosis. Incluso a los que les gusta solo los juegos de acción, todo lo que es la estrategia es bastante simple y directo y es fácil de entender, entonces va a valer mucho la pena que también lo prueben, incluso por ese lado. Sé que existe un CD físico del soundtrack de este juego, pero menciona mucho que es muy raro, que es difícil de conseguir. Así que quien lo tenga o quien lo haya podido, lo pueda conseguir, pues ya saben que vale la pena que ahí que lo tengan, si lo llegan a ver. Y pues bueno, esto entonces fue ActRaiser. Y pues ya vamos ya al tema nostálgico, ya para continuar con este programa. Y sí, pues ahorita fue muy cortito, pues más que nada porque sin la interacción de alguien más aquí en el programa y hablando solo, como dije, voy a empezar a divagar y a decir cosas, pues que así que me voy a quemar ahí las ideas y voy a empezar nada más a decir pura paja. Ahí, por eso vale la pena luego que esté aquí pues Quique y Paco, que dan otro punto de vista y a lo mejor mencionan algunos detalles que a mí a lo mejor no les di importancia o se me pasaron simplemente. Bueno, ActRaiser, entonces pues vamos a con un poco de música pues para dar la introducción al tema nostálgico y regresamos, así que pues no se vayan y regresamos. Y pues ya estoy de regreso. Después de este largo corte musical. Que bueno, dije, aprovechando que nos tenemos tiempo de sobra, pues lo dejo completo. Es como una recopilación en guitarra eléctrica, obviamente, de varios intros de famosos y populares de varios videojuegos. Y pues tiene mucho que ver con el tema nostálgico esta vez, que pues es nuestros, o mis en este caso, mis soundtracks favoritos de muchos juegos clásicos. Que digo, de seguro muchos de ustedes tendrán sus soundtracks favoritos. Y pues yo les voy a compartir un poco de los soundtracks que más recuerdo, que más se me hacen memorables. Pues también hay, pues los, a los que están aquí en vivo, también ahí compártanme a ver qué soundtracks les los marcaron o tienen muy buenos recuerdos. Simplemente les gusta escucharlos una y otra vez. Y bueno, empezando por los soundtracks que más me gustan, y ya que está esta música de fondo, pues sí he de mencionar que sí disfruté mucho de todo el soundtrack que le pusieron a Mario Paint. Muy buen muy bonito soundtrack, muy entretenido, como que disfrutas el simple hecho de estar interactuando con esta aplicación, porque en sí no era un juego como tal, más allá de este juego para matar moscas, pues era más bien para desarrollar tu creatividad. Y la música que acompañaba pues esta plataforma está bastante pegajosa, y de hecho ese tema que escucha de fondo, que es el de los simios, o así es como muchos lo conocemos, como los changos, los simios, los monos, era mi tema favorito. Aunque los otros dos temas, el otro creo que se llama Exercise y el otro Mysterious o algo así, también se me hacen muy buenos, o sea, en sus propios estilos. Y de hecho todo es otra que es muy bueno. Y por cierto, para aquellos que no tienen Wii U que apenas tampoco tengan el 3DS, porque ya salió este juego apenas para el 3DS, el Mario Maker, pues resulta que el Mario Maker está reciclando en varios de sus interfaces música de este juego de Mario Paint. Entonces, para que chequen, que van a ver que muchos de los temas que se escuchan en el Mario Maker son en sí versiones nuevas de los temas de Mario Paint. Y bueno, pasando a otros soundtracks que también se me hacen muy pegajosos o que simplemente disfruté mucho, uno de los clásicos soundtracks que siempre he disfrutado de arcade es el de Outrun. Creo que está muy bien hecho todo ese soundtrack de Outrun. Y aparte, pues, ¿qué tanto destaca que a la hora de empezar un juego te daba la opción de escoger tu estación de radio? Que era pues una forma de escoger qué tema musical ibas a escuchar a lo largo del juego. Y la verdad te ponía mucho ambiente para pues ir corriendo por los caminos. El Outrun. Otros soundtracks que para mí son épicos y que de hecho Evil ahí lo mencionó, mi preferido es el de Final Fantasy VI, SNES, una obra maestra de Nobuo Uematsu. Concuerdo, de hecho es el siguiente que voy a mencionar. Final Fantasy VI es de los mejores soundtracks desarrollados por Nobuo Uematsu. Creo que ahí fue su cúspide de creatividad, donde creo que desarrolló su mejor trabajo Final Fantasy VI. Y a pesar de que muchos criticarán la música por aquello de que es de 16 bits y todo eso, aún así está muy bien hecho, muy bonito soundtrack, muy completo, muy extenso también. De hecho, si buscan el soundtrack van a ver que abarca 3 discos simplemente. Y o sea, abarca muchos géneros o muchas ambientaciones ese soundtrack de Final Fantasy VI, porque va desde lo heroico, épico y de acción hasta secuencias trágicas, melancólicas, románticas, o épicas, por ejemplo la batalla final contra Kefka. Y sí, cierto, también dice MMI en la Opera House que sí, la de hecho hay, me acuerdo la primera vez que escuché o que llegué a esa parte del juego donde llegas a la casa de la ópera y tú estás así, porque recordemos que en la época del Super Nintendo, o más bien por el hardware del Super Nintendo, era raro escuchar voces en algún juego, y de hecho mucho del sonido que se escuchaba en los juegos de Super Nintendo pues seguía siendo teniendo ese sonido muy digital. Y cuando vas a la parte de la ópera, te reproducen de una forma muy creativa el canto de los cantantes de ópera, y tú te quedas apantallado la primera vez, al menos yo cuando lo escuché la primera vez, me quedé muy apantallado al escuchar los personajes cantando en la ópera. Y luego que pues como una obra de ópera, la música pues va narrando una historia. Entonces así que era una historia dentro de la propia historia del juego. Y luego aparte, esa parte del juego te hacían memorizar las líneas. O sea que cuando iban cantando estas Celes, tenías que seleccionar cuando iba cantando que era la línea que seguía en su canción. Entonces eso incluso lo hacía interactivo. O sea, fue muy bien diseñado y muy bien integrado esa música. Entonces Final Fantasy VI, la verdad, épico simplemente. Simplemente por la música. Y bueno, pasando a otros soundtracks. Y bueno, primero quiero compartir acá unos comentarios de Sullivan, que menciona que su música favorita sería la de Silent Hill, que es fan del trabajo de Akira Yamaoka, y también menciona la música de los juegos de SNK en arcade, porque sí, por ejemplo, todos los juegos de pelea de SNK tenían muy buen soundtrack, mucho de guitarra, mucho así de que te ponía la acción del juego. Entonces, y que se asociaba muy bien con cada personaje que iba saliendo en el juego, que en sí obviamente la música estaba más asociada con los escenarios, pero los escenarios de alguna manera estaban basados en los equipos de los personajes o en los personajes de cada escenario en los juegos de pelea. Dígase desde Samurai Shodown, que era música más como que tradicional japonesa, hasta lo que era pues los King of Fighters, y por supuesto los de Fatal Fury. También pues otro soundtrack que se me hace muy memorable en el Super Nintendo pues es no puedo dejarlo de lado, Secret of Mana. Secret of Mana, desde el propio intro ya te apantalla. Porque, o sea, el intro está muy bien animado y muy bien integrado con la música. Entonces, así que se podría decir, así que término muy poético, en creciendo, la música cuando va en el intro del juego. O sea, te va mostrando las gráficas y narrándote un poco el contexto del juego. Y te va mostrando poco a poco la imagen del título. Y conforme te va mostrando todo eso, va evolucionando el tema de entrada de Secret of Mana. Y luego ya cuando estás en el juego, todos los temas que ambientan el juego e incluso las situaciones, que retratan las situaciones que por los que pasan los personajes, están muy bien hechas. Me acuerdo aquellas situaciones trágicas o donde había algo melancólico en el juego, que iban acompañados con muy buena música. Aquellas secuencias donde eran batallas o aventuras épicas, también traía muy buena música. Y la legendaria música del jefe final, que era, creo que el tema se llamaba Meridian Dance o algo así. No, ese era un temazo para pelear contra un jefe. ¿Qué otros soundtracks? Mira, también ahí dice Evil, el de Killer Instinct, que le gustaba mucho. Ese me acuerdo que era muy memorable, más y más porque porque el juego, el cartucho, venía acompañado del soundtrack, traía el disco. MMDA también dice el de Xenogears. Ese era un, como que era más elaborado ese soundtrack, me acuerdo. El de Xenogears. Porque pues como era un juego que mezclaba lo religioso, las batallas de mechas, y pues todo el rollo político y por supuesto toda la historia de los personajes. Entonces, como que supieron meterle mucha imaginación para ambientar todos esos temas y todas esas situaciones que vas a encontrar en el juego. Bueno, otro soundtrack ya un poco más reciente, pues podría decir, por ejemplo, también el de los juegos de música, que están más basados en música. Por ejemplo, el de Bosta Group o Bosta Move, como prefieren llamarlo. Sobre todo el del primer juego tenía muy buen soundtrack, temas muy pegajosos, donde pues así que está muy bien escogidos para así que acompañar al gameplay, pues que a final de cuentas era el objetivo, era hacer bailar a tus personajes al ritmo de la música. Entonces me hacían temas muy pegajosos los del juego de Bosta Groove para el PlayStation. Hablando de otros juegos de PlayStation, también de PlayStation 2, y eso lo he mencionado reiteradas veces, es la música J-pop y un poco ecléctica, se podría decir, que acompaña al juego de los juegos de Katamari. Sobre todo me gusta el soundtrack de los dos primeros juegos, el de Katamari Damacy y el de Willow Katamari. Esos dos juegos tienen muy buen soundtrack. De hecho, no me canso de estar escuchando una y otra vez los temas musicales. Y me acuerdo que los juegos, cuando terminabas el juego, podías rejugar los escenarios y podías, a la hora de escoger escenario, podías escoger qué música acompañaba a cada escenario. Entonces era algo bien padre que te diera esa opción. Hijo, es que hay tantos soundtracks muy buenos en varias plataformas, en varios formatos. Por ejemplo, ahorita remontándome otra vez a los arcades, otro soundtrack que siempre se me ha hecho muy bueno es los de los juegos de Double Dragon. Todos los primeros dos Double Dragon tiene muy buena música, muy que te mete mucho en la acción. Y lo que me gusta es que, sobre todo en Double Dragon 2, hicieron una remezcla de la música. Entonces les quedó muy padre todo eso. Y las versiones de esos soundtracks en Nintendo, en el NES, las supieron adaptar muy bien de los juegos de Double Dragon. Digo, es que ahorita estoy tratando de acordarme de otros soundtracks, que es que hay tantos soundtracks muy buenos de varios juegos. Ahí dice Abel del Metal Gear Solid 4, el tema de la intro. ¿De qué otro? Ahorita, por ejemplo, de un juego así clásico, más o menos conocido, de Konami, que me gusta el soundtrack, que era un soundtrack muy simple, porque era un juego de NES, era el de Jackal. El juego, la música del juego de Jackal, sobre todo ya cuando vas ya en el propio escenario, en la acción, es muy pegajosa. Obviamente los Street Fighter tienen sus buenos soundtracks, eso no se puede negar. Todos los Street Fighter. Del 2, pues simplemente se volvió un clásico el soundtrack de Street Fighter 2. De los alfas, supieron como que se volvió un poco pop todo el asunto de la música para ese. Y pues también no, como no olvidar, aunque eran repetitivos los la música, pero del Marvel vs Capcom 2. Como dije, eran temas muy repetitivos algunos de ellos, pero eran muy pegajosos. Evo nos menciona también de Super Castlevania 4. Sí que eran. Sobre todo que varios de los temas eran como que nuevas versiones de sus temas clásicos. Porque algo que sí es cierto y que qué bueno que me recuerdas, porque algo que ha caracterizado mucho a los juegos de Castlevania es que han tenido muy buenos soundtracks. Y por supuesto no puedo dejar escapar uno de los más épicos soundtracks de Castlevania, pasando por el de Rondo of Blood, lo dije todo al revés. Ese tiene muy buen soundtrack, muy buena actualización de muchos de los temas clásicos, pero pues obviamente tengo que mencionar el de Symphony of the Night. Puta, no, una variedad de temas que son temas de ambientación de terror góticos, pero que igual los disfrutas escucharlos así por sí solos. Metían piano, instrumentos clásicos, o incluso había los temas con guitarra. O sea, tenías buena variedad de temas, el de Symphony of the Night, y los juegos que le sucedieron como que siguieron ese ejemplo para hacer los soundtracks. Pero pues ese creo que es el que más recordado mucha gente, el de Castlevania Symphony of the Night. También igual dice los de todos los Mega Man de NES. Sí, son muy recordados. De hecho, creo que el que más mencionan mucha gente es el de Mega Man 2. Pero los otros tienen su buen mérito. Tienen muy buenos temas y de alguna manera le supieron dar personalidad a cada una de las secuelas de los Mega Man. Y bueno, de ahí no sé ahorita ya si habrá o valdrá la pena mencionar alguno que se me esté olvidando. Porque hay muchísimos, o sea, y estoy seguro que se me van a olvidar muy buenos soundtracks que se me hacen memorables. Obviamente todos los de Super Mario Bros. Son memorables, y los de Zelda. Y bueno, así que tienen su propio universo de música que... Como que no, es difícil comparar el soundtrack muchas veces de los juegos de Super Mario y de los de Zelda a los de otros juegos, porque tiene una identidad, un estilo muy propio, muy único, que es difícil compararlo a otros juegos. Por supuesto, no he de dejar de mencionar el grandioso soundtrack de Streets of Rage, de los juegos de Streets of Rage. Ups. Muy electrónicos, o sea, un estilo electrónico muy padre. El soundtrack que acompaña a los juegos de Streets of Rage, los de Genesis. No, o sea, ahí sí le sacó todo el jugo a las capacidades de sonido del hardware del Sega Genesis o de Master System, del Mega Drive. Incluso también hay buenos soundtracks en varios de los juegos de Game Boy, incluso, y de juegos portátiles. Hay varios juegos portátiles que tienen muy buen soundtrack. Ya nada más ahí rescato comentarios, que hablando precisamente de los soundtracks de Mario, mencionar el de Super Mario Galaxy. Y también Evolve, mencionar los de Dragon Quest. Que pues sí, a final de cuentas, como era la el precursor, o se podría decir, pues sí, la saga de RPGs legendaria precursora a Final Fantasy, los Dragon Quest, también tienen su propia identidad y su propio acervo de música, que es más hacia el estilo más clásico de fantasía. De hecho, varios de esos temas musicales clásicos de Dragon Quest se pueden escuchar obviamente en el soundtrack de la serie de las aventuras de Fly, que precisamente está basado en Dragon Quest. Entonces, también hay para que chequen eso. Y bueno, pues creo que ya le vamos cortando ya con esto, que pues si no ahorita, porque ya es así como que se me fueron las ideas, y creo que cubrimos bastante, un buen espectro de soundtracks, y seguramente se me habrán escapado muchísimos otros soundtracks que merecen mención, pero al menos bueno, mencioné varios de mis favoritos. Ya creo que en otros programas podremos hablar ya más detalle, a lo mejor, de algunos soundtracks en específicos. Y bueno, pues ya con esto, pues vamos ya cerrando esta sección nostálgica, que espero que les haya gustado, pues esto de mis soundtracks favoritos de videojuegos. Y pues ya vamos a un breve corte para ir con la, pues con la, el cierre de este programa y con las despedidas. Regresamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios, aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues bueno, ya vamos, pues ya en la salida de este, que fue el flashback 196.5, por aquello de que se perdió pues el episodio 196, que fue DVD Clone Racing, aunque hubo emisión en vivo, pues no se pudo grabar, y pues ya no se pudo publicar, así que mucha gente pues se lo perdió. Y pues este es flashback, esta emisión de flashback, pues hablamos de ActRaiser y de y pues de soundtracks de videojuegos favoritos. Y pues ya con esto, pues vamos cerrando ya este podcast. Y pues nada más agradeciéndoles a todos los que pues nos han acompañado, y pues que nos siguen acompañando. Que ya estamos pues ya a estas alturas de los episodios. Y pues así que llegamos ya una buena colección de episodios. Y pues ya saben que está la invitación a los que nos escuchan grabados a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas o incluso sus likes, ya sea en nuestro sitio web donde publicamos los podcasts. Ahí nos pueden dejar los comentarios en el artículo donde se publica el podcast, o dejarnos comentarios también en iVoox. En cualquiera de los dos, pues se agradecen los comentarios. También pues vamos pasando también asistencia a los que estuvieron aquí acompañándome en la transmisión en vivo, escuchando, ¿no? Sullivan, que estuvo en la en el chat interno, y también en el chat de Mixler, que estuvieron Able, 777 y M. Medina hasta el final, y otros que nada más aparecen dos, como Elsewhere. También les agradecemos que, o les agradezco en mi caso, que pues me hayan escuchado y pues nos hayan seguido, y al final de cuentas pues aquí ya tiene su nueva emisión del Fastback, que espero que les haya gustado y pues que haya sido suficientemente completo y divertido. Claro, yo no soy una persona tanto de así que de hacer bromas, de decir chistes, pero pues espero que el tema, la conversación haya sido entretenida, interesante, o pues que se les haya dejado algo, que no hayan sentido que esto pues hace que nada, perdieron su tiempo escuchándome. Y pues les recuerdo que pueden escuchar los flashbacks todos los martes después de las 10 de la noche, hora de México. Ahí tenemos la transmisión en vivo. Y pues nos pueden descargar en www.resetmx.reviews o www.resetmx.com. Ahí en el apartado de podcast, ahí pueden descargarnos en el apartado de flashback. Y también pues ahí pueden ver muchas de nuestras publicaciones sobre noticias, coberturas, eventos y demás cosas, tanto de videojuegos, de cine, de tecnología y de anime también. Y pues saludos a todos los amigos de la podcastería que pues ya están cerrando sus años, están dejando muchas publicaciones, muchos comentarios. Los de Zona Negativa, los de Select Star, los de Trans Podcast, los de ¿Qué Demonios Podcast? O sea, hay muchos podcasts ahí que se están publicando, incluso podcasts que comparten la misma temática que nosotros, que hablan sobre videojuegos retro, como los de Rejugando y otros por ahí que ahorita no recuerdo, pero pues que también no porque hablen del mismo tema sentimos que pues así que sean o rivales o algo así. No, qué padre, porque somos una comunidad y compartimos pues el mismo gusto, y al final de cuentas cada quien hace sus podcasts a su estilo, así que nosotros tenemos nuestro estilo y otro podcast tendrá su estilo, y pues puede que hablemos de los mismos temas, pero cada quien opina de forma diferente y los trata los temas o los juegos de forma diferente. Y eso incluye también a los de Retrocast, que por cierto también mandamos saludos a ellos. Y pues bueno, eso es todo por este programa. Les agradecemos que en este caso a nombre de Kike y de Paco que nos hayan escuchado. Nos vemos entonces dentro de una semana. Y pues hasta luego. Se cuidan. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.